Nos están matando. Nos mata el capitalismo. Nos mata el heteropatriarcado. Nos mata el extractivismo. Nos matan los estados. Nos matan las fronteras. Que caigan juntos todos y de una buena vez. Diana Isabel Hernández Juárez fue asesinada a tiros el 7 de septiembre en Guatemala. Ella promovía la recuperación y reforestación de especies nativas para paliar la crisis ambiental y falta de agua producida por los megaproyectos empresariales como hidroeléctricas, minería y agronegocios. Nos están matando.